Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión de su programa. Yo soy Tania Montemayor. Y bueno, seguimos ahora con el ciclo de literatura mexicana, ya porque estamos ya casi al final, bueno, si no es que al final de nuestro mes de la patria, septiembre. Y bueno, la verdad es que nos la pasamos muy bien en este mes recordando varios de los autores mexicanos que pues han dejado huella en la literatura latinoamericana, tales como Ignacio López Altamirano, que es de quien estaremos hablando el día de hoy. También hablamos, por ejemplo, de Ruberto Páez, también hablamos de Ricardo Rojas, de Ignacio Manuel Altamirano, hablamos también de Juan Rulfo. Estuvimos hablando también de Manuel Paino. Manuel Paino, exacto. Pues todos ellos con grandes novelas y pues más que nada cuentos literarios, cuentos cortos, pues tales como Juan Pérez Jolote, Pedro Páramo, Los Bandidos del Río Frío. El Diosero, también tenemos antropólogos o etnólogos que se enfocaron mucho en salvar estas tradiciones del pueblo indígena y a transmitirlas por parte de sus escritos y de investigaciones. O por ejemplo, como comenzamos con el Popol Vuh, que era literatura prehistórica, que bueno, nos narra sobre las creencias de esta tribu de Guatemala, que de cómo ellos creían que el mundo había sido creado y todas sus tradiciones. La verdad, muy interesante. Y para cerrar con broche de oro el mes, pues traemos en esta ocasión a Ignacio López Altamirano con dos muy buenas obras que se pueden decir que son las obras que más lo marcaron y marcaron la literatura mexicana, tanto también como la latinoamericana. Uno de ellos es El Zarco y el otro es la novela de Clemencia. De Clemencia, sí. Él es un representante del romanticismo en la literatura, porque hace toda esta descripción de paisajes tan detallada y tan precisa que es como si estuvieras viendo una pintura del campo mexicano con las montañas, los llanos, el sol. Te imaginas la lluvia caer. Como él la describe, es como si tú la estuvieras viviendo. Y esto es lo que lo hace tan romántico, tan dulce a la vista, se puede decir. Porque haz de cuenta que te imaginas la imagen que él te está planteando. Claro, también tenemos que ver que él era un aristócrata mexicano, él tuvo una muy buena educación, él estudió en el Instituto Literario de Toluca. Aunque él era de ascendencia pues indígena, sí. Él llegó a destacarse mucho sobre todo en las artes literarias. También fue político. Político, exacto. Y él vivió mucho todo este cambio, la transición que hubo en el gobierno de Benito Juárez. Entonces, él en muchísimas de sus obras, o bueno, en la mayoría de sus obras, en muchas lo partes, menciona a Benito es Juárez. Es un personaje de sus obras a veces. Así es, de hecho lo pone, creo que en Clemencia sale, ¿verdad? En El Zarco también sale. Sí, sí, él es el... Al final, siempre casi de la obra, lo pone como que... Sí, nuestro presidente, güey, como que el héroe, pero en menor así como que difusión. No es él como el que tuvo toda la historia, estuvo apareciendo, no. Como un personaje secundario. Sí, como el típico como cameo, o así de que te lo ponen y te lo describen como que hizo algo importante para salvar la situación o para darle ese toque final a la historia. Sí, bueno, porque, bueno, Altamirano le tenía muchísimo respeto al presidente Benito Juárez y sobre todo porque creía en sus ideologías. En toda esta manera en que él estaba gobernando, las ideas nuevas que traía, la manera en aplicar las cosas, cómo había llegado al poder. Todo esto, Altamirano era partidario, entonces él lo veía como más que nada alguien con el que colaboró cerca para hacer nuevas reformas, nuevas leyes, cambios en el poder a como estaba, y pues debido a ese respeto lo incluye en sus obras, más que nada como un pequeño homenaje pues a todo el respeto que él sentía. Aparte tenían ideologías muy parecidas y, por ejemplo, Ignacio participó en la Revolución de Ayutla y en otro tipo de levantamientos, también como no tanto partícipe en el campo de guerra, pero también tuvo mucho que ver con la difusión de ideas. el hacer escritos, ensayos, artículos, porque él tuvo mucha participación en ese tipo de cosas de las revistas, de crear periódicos, y en eso le daba toda esta difusión a toda esta ideología que tenía y que compartía con Benito Juárez. Sí, y también él llegó a ser diputado en el Congreso de la Unión y él estuvo abogando mucho por que la educación en ese tiempo fuera laica, fuera obligatoria y fuera gratuita. Así es, él fue uno de los que anduvo ahí de precursor y de para imponer ese tipo de leyes y que beneficiaran a todas las personas que no tenían la oportunidad de recibir ese tipo de educación. Sí, y tanta participación tuvo en el poder legislativo, que bueno, también llegó a ser procurador general de la República, y también llegó a ser magistrado y presidente de la Suprema Corte. O sea, estaba muy metido en toda esta onda de las leyes, tanto por la aristocracia en la que también él vivía, la formación que él había tenido durante sus años de escuela. También porque él llegó a viajar al extranjero. De hecho, murió en Europa. Sí, y tuvo mucha participación diplomática, así que eso también me imagino que le valió el que se difundieran tanto sus obras y fueran tan reconocidas también fuera del país. Sí, y a él le gustaba mucho retratar, como lo dijiste al principio, la sociedad de la época. Uh-huh. Por ejemplo, en esta obra que él escribe, si no mal recuerdo, en 1821, uh-huh. El Zarco. Bueno, él por lo general solía que sus obras fueran novelas de época, pero también románticas. Sí. Pero románticas en el sentido en que tenían un final, tenían un desenlace muy triste. Sí, y su desarrollo también era muy trágico. Se la pasaba contando desgracias sobre desgracias. A lo mejor tenía algo bueno, pero en el trasfondo siempre había algo que no te permitía como que tener ese sentimiento de felicidad completa en una obra. Como que había algo así melancólico. Sí, por ejemplo, en el caso del Zarco, él nos pone a un niño que no es pobre, pero no es rico, pero no es de una clase media, es un obrero. Está como en un limbo, más uh-huh. o menos, de las clases sociales. Bueno, este niño es un niño muy guapo, es un hombre que es alto, es rubio, tiene ojos de color, de ahí lo apodan el Zarco, por el color por de sus ojos, uh-huh. Tiene muy buen cuerpo, o sea, es un personaje muy sexy en el libro, por así decirlo. Y se puede decir que tiene todo para triunfar. Exacto, tiene todo para triunfar, sin embargo, él decide ser un ladrón, y un ladrón muy despiadado. Así es. Según como él va relatando en el libro, se supone que a el Zarco le suceden muchas cosas en su niñez que lo desvían, por así decirlo, lo llevan al mal camino, de la mala vida, y él decide después ser un ladrón sanguinario para vengarse de, bueno, situaciones que de repente no entiendes, porque ahí lo cuidaban bien, estaba en una hacienda, tenía educación, tenía padres, tenía dinero, tenía comida. Sin embargo, él decide ser un ladrón. Te lo pone, este Ignacio te lo pone de una forma en que dice que él, mezclado con esa holgazanería que traía desde el principio y con el hecho de que no le gustaba ser mandado, tiene todo ese tipo de problemas, de que está inconforme en estar de peón en una hacienda, o de que el patrón lo mire para abajo. Él quiere ser el jefe, pero sin esforzarse mucho, y por eso es que decide tomar el camino de ser un bandido. Y también es un personaje bastante trágico porque arrastra muchos males a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, esta familia que vive en Yautepec, esta uh-huh. familia que es fundada, el único sobreviviente de los padres era doña Antonieta, ¿sí? Que tiene, bueno, dos hijas, una que es hija propia, legítima, sí. Y una que es una ahijada que después, ella después la toma como hija. Esta niña, su verdadera hija se llama Manuela, y la ahijada se llama Pilar. Y la cosa es que como el Zarco y su banda de ladrones anda por todas las haciendas, haciendo y deshaciendo, matando, asaltando, llevándose muchachas, deshonrando muchachas. Bueno, la señora lo que quiere es que su hija se case con un hombre que es muy bueno, que se llama Martín. Que se llama Nicolás. Ah, Nicolás, es sí. Que Martín es otro. Martín es el otro. Sí. No, Nicolás, que es un hombre bueno, que tiene pues dinero, que le puede dar un ambiente de seguridad, porque ella lo que tiene miedo es que como su hija Manuela es una mujer muy hermosa, también eso es una de las características que Altamirano tiene en sus libros, describe a personajes muy opuestos, como lo habíamos comentado. El dualismo. Exacto. que habíamos comentado que siempre hay un personaje rubio y un muy guapo, pero también hay un personaje, pues, moreno, muy guapo también. Sí, que no le quita nada, que no le tiene que pedir nada al otro. Y lo hace del género masculino y femenino. Siempre pone a un hombre rubio y a un hombre moreno, y a una mujer rubia y a una mujer morena. Y con caracteres diferentes. Totalmente diferentes. Por ejemplo, Manuela es una niña mimada, es una niña chiflada, es una niña que quiere la vida loca. Y Pilar es una niña más centrada, que desea el bienestar para sí misma, pero para los demás también. Se preocupa mucho de Doña Antonia, que es su madrina, uh-huh, aun cuando no es su familiar directo. Y es esto lo que te ponen, que como teniendo el mismo tipo de amor, cómo pueden ser personas totalmente diferentes. Salen totalmente diferentes, como una es rubia y una es morena, son de caracteres opuestos. Y te lo pone lo mismo en los hombres. Exacto. Y también, bueno, pues en toda esta confusión, que no quiere que a Manuela se la lleve el Zarco, por ejemplo, porque el Zarco tenía la pues fama de llevarse a las muchachas, no se da cuenta que en realidad Manuela ya se está viendo escondidas con el Zarco. Exacto. Ella ya tiene un amorío con él todas las noches. Y la, sí, muchacha está extremadamente emocionada porque este personaje tan místico, guapo y aventurero, todo lo que ella lleno había deseado. Lleno de plata. Lleno de dinero. Todo lo que ella había deseado, lo tiene. Y entonces ella quiere irse con él, pero no encuentra la manera porque está atravesada entre este matrimonio, pues, entre comillas, forzado por su madre, con Nicolás. Sin embargo, tenemos por el otro lado el personaje de Pilar, que es más centrado, que está enamorada de Nicolás. Perdidamente enamorada. Bastante, diría yo. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Y bueno, la segunda parte del cuento, bueno, de la novela, pues resulta que Manuela, queriéndose escapar de este matrimonio forzado que tiene con Nicolás, que ella de una extraña manera lo repugna, a pesar de que es un hombre muy bueno, muy justo, se escapa con el Zarco. Y ella piensa que escaparse con el líder de esta banda de ladrones es lo máximo, es lo que ella necesitaba en su vida. Aventura y pasión, sobre todo. Y dinero. Y dinero. La ponen como que es medio interesada. Bueno, pero más se va por la aventura y por la pasión, que es lo que, sí, la mueve. Pero tristemente se da cuenta que el Zarco es un ser bastante despreciable por todas las cosas que hacía, por ejemplo, con sus rehenes, lo que le hacía a las familias, a las muchachas, a las señoras, a los niños, lo que le empezó a hacer a ella, la trataba como una mujer más, como una mujer cualquiera, y deja que sus compañeros ladrones le falten el respeto. Entonces, ya cuando tenemos una Manuela maltratada, ultrajada, sucia, nada que ver con la niña rica que había escapado de casa, ella empieza a tener como sentimientos de amor hacia Nicolás. Empieza a pensar, ay, me hubiera quedado con Nicolás, Nicolás era bueno, Nicolás me quería, Nicolás tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Entonces el Zarco la amenaza y le dice, si sigues en ese estado de depresión voy a hacerte algo muy malo. Y prefiere ya mejor estar contenta y tiene como un pequeño síndrome de... como de... convivencia, o más bien de dependencia hacia su secuestrador. De Estocolmo. El de Estocolmo. Sí. Desarrolla un poco el síndrome de Estocolmo porque a la vez se convence que es lo mejor. Sí, porque un dato diferente es que ella lo amaba desde antes, pero al darse cuenta de quién era verdaderamente, pues decide cooperar o quererlo que sufrir todas las consecuencias que le pueda traer esto. Sí, y por el otro lado tenemos este otro personaje que es Martín Sánchez, quien ha perdido su padre, sus hijos, su familia, todo. Ajá. A causa del Zarco, quien se hace un líder dentro de esta trifulca, dentro de estas batallas que había entre ladrones y el ejército, y sí, a él le dan el permiso, Benito Juárez da un permiso a él, sí, personalmente, de que él puede aniquilar a cualquier ladrón que él atrape, y es cuando él decide ir en busca de el Zarco. Y en una batalla lo hiere, y lo captura. Y para sorpresa de Manuela, la finca donde lo iban a ejecutar era la finca de Nicolás y de Pilar, que ya se habían casado un año antes. Entonces ella, toda mareada, enloquecida, va corriendo con Nicolás y Pilar y les implora perdón. Les dice que por favor al hombre que ella ama lo salven. Y Nicolás y Pilar no pueden hacer nada contra el ejército. Y Martín Sánchez en ese momento ejecuta al Zarco y lo deja colgado de un árbol como recordatorio a todos los demás ladrones, que no importara cuál vivaces se quisieran sentir o cuál malo, siempre el peso de la ley iba a caer sobre ellos. Y así era como iban a terminar. Y de hecho no nada más ejecutan al Zarco, sino también ejecutan a todo su ejército, pero a ellos los van dejando colgados en diferentes partes del camino, como unas banderas medio tétricas. Y bueno, Manuela en su dolor, no sé cómo está eso, pero muere. Cuando ella lo ve, se enloquece, llega a un estado de shock tan intenso que de un grito de dolor empieza a escurrir sangre de su boca y cae muerta. Y ese es el final del Zarco. Muy interesante y muy intenso, porque todo ese tipo de sentimientos, de giros en la historia, de que terminan con quien menos se lo ibas a imaginar al principio, y el final de la protagonista, que se puede decir, es muy triste. En este caso es muy inesperado y muy explosivo, así como que se muere de dolor. Uh-huh. Y ahorita en el de Clemencia van a ver que el de la protagonista es un poco más resignado, pero con el mismo grado de dolor. Siempre terminan de este tipo de como con el remordimiento de que sus decisiones no fueron las correctas. Y bueno, empezaremos con un preámbulo de la obra, que es Clemencia, que también está ambientada más o menos por esos años en el que había todavía, en este caso, la invasión francesa en México. Sí. Y que hubo todo este asunto de que también el país estaba en un estado de descontrol, de miedo, de constantes entradas del ejército a la ciudad, porque todo este tipo de, ya sean los ejércitos franceses, de todo este ejércitos mexicanos. Sí, la trifulca que había también. Siempre, en cualquier ciudad estaban entrando caravanas y caravanas y caravanas. Y entonces en esta llega a Guadalajara Fernando Valle, que es un joven que te lo describen muy, pues muy sencillo, no muy guapo. Es el morenito. Ajá, es el morenito de esta historia. El no muy guapo, el no muy gallardo, no muy conquistador. Y no muy adinerado. No, para nada. Él es una persona que con su él trabajo... Ah, sí era adinerado. O sea, tiene dinero, ajá, pero él no entró ahí al ejército por sus conexiones, entró por su trabajo propio. O sea, entró como soldado normal y fue escalando posiciones. Y el dualismo que vemos aquí es con Enrique, que es el joven guapo, rubio, alto, un buen cuerpo, que es más o menos un poco igual que Fernando, pero todos sus jefes lo quieren porque es hijo de familia adinerada y está ahí por sus conexiones. Y es cuando ya te platican. Primero empieza la historia describiéndote lo bella que es Guadalajara. Te lo describe como la perla de Occidente y todo ese tipo de cosas que te hace imaginarte hasta los árboles, las calles, las casas, las personas que van caminando por la calle. Altamirano te las describe perfectamente, como si fuera una pintura, como si él fuera un pintor y tú estás viendo las cosas. Y es cuando te describe también a las dos muchachas, a la bonita, que es la rubia, la tranquila, la muy pacífica, que es esta Inés, que es la prima de Fernando, y él las va a visitar, a su prima y a su tía. Y entonces, cuando llega, se encuentra la amiga de ellas, que es Clemencia, una mujer, te la describe como una tipo Angelina Jolie, tal vez con menos labios, pero de pelo muy oscuro, piel blanca, medio aperlada, medio... La castaña de la historia. Ajá, como medio española. Y con ojos muy grandes. Muy grandes y bonitos. Y aparte muy decidida, muy como que aventada, platicadora, muy locuaz, así como que toca el piano, hace muchas cosas. Y tiene mucho dinero, o sea, es de familia muy adinerada. Y la prima de Fernando, que es Inés, no tiene tanto, es son dos mujeres acomodadas de lo que les dejó su papá, que todavía siguen viviendo. Y es cuando ya se empieza a ver como que está... ir y venir de los dos galanes. El triángulo amoroso, que después se convierte en un cuadrado. Es un cuadrado, ajá, muy extraño, porque primero uno quiere con una. Y luego se da cuenta que eso no lo pela. No lo pela. Vámonos con la otra. Sí. Y llega un momento en el que las dos quieren con Fernando. Digo, con Enrique, que es el guapo. Y Fernando se queda así como que, oh, ya, pobrecito, tiene que aceptar su derrota. Y es cuando surge algo muy extraño. Fernando es así como que muy sencillo, muy así como que de bajo perfil, así que él nunca anduvo detrás de ellas, de ninguna de las dos, pero le gustaba su prima Inés, y cuando esta se inclina por Enrique, pues se retira, y a la otra Clemencia también le gustaba Enrique, pero no sé, eso fue algo muy extraño, el pensamiento de Enrique, que es como que muy galán, y decide... irse por la más difícil, o sea, por Inés, que es la bonita. Y cuando Clemencia se da cuenta de esto, dice, ah, bueno, le voy a dar celos. Y le empieza como que a fijarse en Fernando. Y pues juega con sus sentimientos. Y es la parte triste que vemos aquí, que él hace todo por Clemencia, Fernando. Pero en realidad Clemencia no tenía ni la menor intención de responder. No, ella solo quería darle celos al otro. Porque el otro estaba interesado en la bonita y todo este tipo de cosas. Algo muy común. Sí, y bastante triste para Fernando, porque él hace de todo por salvarla a ella. Hasta sacrifica su vida por Enrique, que lo descubren de traidor, de que está pasando información al ejército francés, y es como les iban ganando a la tropa mexicana. Y es cuando lo descubren, lo encarcelan, y Clemencia lo toma a Fernando como un soplón, como una persona muy vil, que porque ella no lo aceptó, está haciéndole eso a su amado y que lo desprecia con toda su alma. Y entonces, ya sabes, la típica culpa, dice, bueno, okay, me voy a sacrificar por tu amor. Ay. Y él dice, no, no, yo fui, lo ayudé a escapar y todo el asunto. Y el final también es muy triste, porque se puede decir que, no tanto como el zarco, porque el zarco es de más como... Más impacto, sí. Este es más romántico, pero más así como que sacrificio personal. Tienes que ver que soy la mejor persona para ti, pero nunca lo llegas a ver hasta que ya es muy tarde. Y es muy tarde cuando a él lo fusilan por estar encubriendo a Enrique. Que resulta que sí era un traidor y que entra a Guadalajara con las tropas francesas. Y es cuando Clemencia se da cuenta y lo aborrece, lo odia. Pero Fernando ya no está. No, Fernando ya no... Y es cuando, bueno, ella trata de ir a redimirse y llega muy tarde al fusilamiento de Fernando. Y lo único que pueden hacer es cortarle un mechón de pelo y ella lo guarda. y se recluye en un convento. Y lo único que le queda es el mechón de pelo de Fernando. Es como que una historia totalmente diferente a la que le pasó a Manuela, pero es una desesperación sorda. No lo grita, no lo expone, pero se recluye en ella misma. Y se siente el dolor de la pérdida, ajá, de un ser que en el fondo sí era amado. Sí, y era lo mejor para ella, y él le dio todo hasta su vida, y ella no lo supo apreciar solamente por una cara bonita, que al final no terminó siendo más que un traidor. Pues bastante trágicas y las románticas dos. Las dos, ¿sí? Historias. La verdad es que vale mucho la pena leer las dos. De hecho, las dos tienen película en el cine mexicano de oro. Viejito, blanco y negro. La verdad es que es mejor leer el libro. Tiene más detalles para vivir la experiencia que Altamirano nos da de todas estas descripciones, de sentir realmente los sentimientos del personaje, la frustración, la ira en el ojo, el amor. La verdad es que tanto como El Zarco y Clemencia, tienen una historia en realidad que te puede dejar algo. Sí, aparte del estilo de escritura de este autor, el hecho de los valores y de esta, tal vez no patriotismo, pero de este gusto por el México, de aprender a valorarlo aun cuando tenga sus guerras y sus bandidos y sus problemas de secuestros, que si vemos, hace que en 1800 que se escribió este tipo de obras, existía y se temía, porque se les temía a ese tipo de personas, y a la fecha, al 2010, sigue habiendo ese tipo de problemas. Claro, nada más que ahora, por ejemplo, en el caso del Zarco, ya no es el ladrón que andaba a caballo, ahora es el narcotraficante, por ejemplo. Que anda en camioneta, sí. Y, por ejemplo, algún tema, como en el caso de la novela de Clemencia, son temas que se ven ahorita en las novelas que estás viendo a las 10 de la noche. O en películas que salen en cualquier lugar. Una mala versión, pero son, ese es el típico. Podríamos verlo esto como la base creativa de todo este tipo de novelas. Desde todo este melodrama. Sí, todo este melodrama, exactamente, has dicho la palabra correcta. No, pues son muy buenas recomendaciones. Y son unas recomendaciones muy, pues, bonitas, voy a decir, en cuanto a creación. Y son joyas de la literatura mexicana, sí, totalmente, también. Bueno, entonces lo dejamos con estas dos muy buenas opciones. Ya cerramos con el ciclo de literatura mexicana, ahora veremos que vamos a preparar algo muy acorde a octubre. A octubre, sí, estamos todavía deliberando en qué tema, pero en noviembre volveremos con autores mexicanos un poco más actuales y más de la época de la revolución y todo ese tipo de cosas. Y bueno, para finalizar, pues en Litera estamos de fiesta, porque mañana Daniela García Enríquez cumple años. ¡Ey! ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños! Cumplo mis 20 años. Sí. No, te felicitamos toda la gente que estamos escuchando y nosotros sabemos que, ¿sabes? Que te queremos bastante. Y pues nos veremos el siguiente martes. El violín. Para. Y llorando, Daniela. Un año menos. No, pero muchas gracias. No, ya sabes, Daniela, después el martes contaremos cómo la pasamos en la fiesta. Claro que sí, y escúchenos el próximo martes para más recomendaciones y para que les contemos cómo nos fue. Hasta luego. Hasta luego.